TICS, Corona, Verduzco, Oscar, Tecnologías de la Información, Grupo 304. ¿Qué son las TICS? Por sus siglas significan Tecnologías de Información y Comunicación, las cuales se necesitan para la gestión y transformación de la información. Y muy en particular, el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa información. Algunos ejemplos de TICs son la pizarra digital, las tablets, mesas interactivas, libros digitales, las aplicaciones educativas y las plataformas de enseñanza digital. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación entre distintos países del mundo. El surgimiento de la llamada sociedad de la información, que algunos denominan galaxia Internet, es el comienzo de este siglo. Se experimenta una revolución mayor a la industrial porque se produce un tipo nuevo de organización social del trabajo, los intercambios, las formas de vida y de poder, que se soportan en el conocimiento y la tecnología. TICS en la actualidad. En la actualidad hemos aprendido a transmitir electrónicamente voz, imagen y texto, y al mismo tiempo empieza a producirse una convergencia entre televisión informática y telecomunicaciones, de tal manera que el manejo de la información en forma de libros, revistas, periódicos y videos se convierten en transferencias instantáneas y a bajo costo en forma de datos electrónicos que se mueven a la velocidad de la luz a través de este medio de comunicación digitalizada y que acotamos como revolución digital. Ética y sociedad en las TICs. Las tecnologías sirven para lograr bienes para la sociedad, pero también han sido elemento para hechos delictivos, abusos y engaños. Así que al usar estos medios para la comunicación, incluso para el trabajo, deben usarse de forma responsable y denunciar cuando se esté haciendo un uso ilícito de estas tecnologías. Existen tipos de malos actos que se hacen mediante la tecnología, como robo de la identidad intelectual, que es la duplicación o transmisión de cualquier medio creado por otra persona o corporación. Los sistemas de información se componen de hardware, que es el equipo físico utilizado para procesar y almacenar datos, el software y los procedimientos utilizados para transformar y extraer información, los datos que representan las actividades de la empresa, la red que permite compartir recursos entre computadoras y dispositivos, las personas que desarrollan, mantienen y utilizan el sistema. Los sistemas de información son una combinación de tres partes principales: las personas, los procesos del negocio y los equipos de tecnologías de la información. Referencias: globalización, tecnologías de la información y comunicación, TIC en la educación, 2009. Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, desde una perspectiva social, 2008.